Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 9 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de 9 de març de 2010. Ara canviem d'any, no. 9 de març de 2010, a través de RKB, a través de la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada. I encetem aquest Línies Obertes, sobretot avisant. Avisant que si heu de sortir al carrer, sigueu molt previsors. Fa fred, fa molt fred. I a les voreres hi ha moltes plaques de gel. Plaques de gel, en alguns casos molt petites, però hi són. S'ha de vigilar moltíssim perquè rellisquen i són perilloses. Així que, quan sortiu al carrer, vigileu moltíssim perquè hi ha moltes plaques de gel distribuïdes per les voreres en llocs que moltes vegades no s'hi veuen gaire. I és molt senzill poder caure. Així que avui estigueu molt alerta. I si heu d'agafar el cotxe, vigileu. Vigileu moltíssim. Sempre que sigui possible, deixeu el cotxe a casa i agafeu transports públics. I així comencem aquest dimarts després de la gran nevada d'ahir. Una nevada que ens va deixar Barcelona blanca. Feia molt temps que no ho vèiem. I que malgrat tots els problemes que va comportar, però sempre és maco, oi que sí? Ahir mirava el Facebook i veia la quantitat de gent que havia penjat fotografies de la nevada de Barcelona. Doncs comencem així aquest dimarts. Dimarts en què d'aquí una estoneta comentarem notícies curioses, notícies que com a mínim ens facin despertar amb un somriure. Connectarem amb el Transmet, avui molt important per saber si hi ha incidències a transports públics. Connectarem també amb el RAC perquè ens informin de l'estat de les carreteres. I farem una ullada a la previsió meteorològica per avui, per demà i demà passat. Després tindrem a l'Arantxa Juan, que ens portarà les noves tecnologies. El Marc Gómez, que ens portarà l'Envidiats, el millor dels vídeos de YouTube, a través de la ràdio. I a la segona hora de Línies Obertes tindrem la Vanessa Leiva, que ens portarà el Música Lliure. I avui tindrem a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que ens parlarà de defensa animal. A més, de 8 i 10 a 8 i quart, el professor Ulisses. Tot això fins les 9 aquí, a RKB, a Línies Obertes. 93 468 55 55, el nostre telèfon perquè puguis participar. Salutacions d'aquí t'acompanya en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. I és moment d'encetar amb les notícies curioses, però abans deixa'm que et recordi de nou el telèfon perquè puguis participar en el programa, perquè puguis dir la teva al llarg d'aquestes dues hores de ràdio que compartim aquí a través d'RKB. El telèfon del nostre directe on pots participar, on pots dir la teva, 93 468 55 55. I si prefereixes, ens pots escriure al correu electrònic liniesobertes@idicom.net. També pots entrar en el nostre Facebook, eh? Tenim Facebook del programa, un Facebook, com sempre diem, obert a tothom, perquè el pugueu visitar, perquè pugueu mirar tot el que hi posem, les fotografies dels que fem al programa, tots els programes que anem emetent, els anem penjant i els anem deixant allà, disponibles, en format MP3 o per escoltar online, en diferit. I si, a més, sou membres de Facebook, us podeu fer fans del programa i podeu deixar les vostres notes al nostre mur. Tot això a www.facebook.com/liniesobertes. I ara sí, notícies que ens sorprenen. I ahir, notícia que ens va enviar a tots els membres d'aquí de Línies Obertes el nostre amic Carlos Blasco. És el responsable de la secció del cor. Demà el tindrem a primera hora del matí i, evidentment, ens parlarà d'aquest tema, però això sí, ja ens va informar nosaltres ahir per correu electrònic. Ens va posar notición. Belén Esteban revela a la tele que fa dies que s'ha divorciat. Una exclusiva més gratuïta. Déu-n'hi-do! Doncs sí, va anunciar ahir que fa dies que està divorciada del seu marit, Fran Álvarez. Quines coses, eh? Demà el Carlos ens ampliarà la informació. I una altra notícia que ens sorprèn és que ja vam parlar fa uns dies que hi havia una mena d'OT de futbol. Un OT en el qual s'agafa diferents persones que volen ser jugadors de futbol professionals. I en Zidane, el jugador de futbol, doncs és qui dirigeix aquesta acadèmia. Doncs 4 està negociant comprar aquest espai, aquest format. L'exjugador del Madrid i Francesc Colí seran els professors del reality. A veure si ho podem veure a 4 o no. Serà curiós, eh? Veure una mena d'OT, però de futbol. I una altra notícia que ens sorprèn, ens arriba en aquest cas del Ministeri de Defensa. I és que l'exèrcit ha renunciat a la potestat que encara tenia sobre els clubs de coloms. Defensa deixa lliures els coloms missatgers per l'ús civil. Sí, diuen que l'interès especial dels animals per la protecció d'Espanya queda sense efecte. I és que fins ara el Ministeri de Defensa era el que tenia la potestat sobre aquest tipus d'animal, sobre els coloms missatgers. El Ministeri de Defensa ha derogat el Reial Decret del 1983 que regulava la tinença i la utilització del colom missatger i que en la pràctica mantenia controlades totes les federacions de colombofília d'Espanya, per si esclatava una guerra i feien falta animals. Doncs, des d'aquí ens alegrem de la lliberació dels coloms missatgers. I atenció, perquè ja sabeu la campanya que s'ha posat en marxa de Esto solo lo arreglamos entre todos.org. Doncs a la xarxa han sortit contracampanyes. I campanyes que estan tenint molt i molta repercussió i molta gent que hi ha darrere. Per exemple, algunes de les campanyes que d'aquesta manera han aparegut: Esto solo lo arreglamos sin ellos, .org. Esto deberían arreglarlo los que lo jodieron.com. Queremos que paguéis las primas de nuestros directivos entre todos, .org. O esta bolsa hay que llenarla entre todos, .org. Des que es va posar en marxa el 25 de febrer la iniciativa amb el lema Esto solo lo arreglamos entre todos, que compta amb un pressupost de 40 milions d'euros i el suport de personalitats de la cultura i l'esport com Ferran Adrià, Andreu Buenafuente o Fernando Romay, ha rebut més de 110.000 adhesions a través de la seva web i les xarxes socials Facebook i Twitter. A l'altre costat de la batalla ideològica hi ha els grups de Facebook Esto deberían arreglarlo los que lo jodieron, amb una mica de més de 71.000 seguidors. Esto solo lo arreglamos sin ellos, 14.300 a Facebook i 1.370 més a través de la seva pròpia pàgina. Y esto lo arreglamos, esto solo lo arreglamos entre tot, amb todos, amb una X al todos. 4.600, esto solo lo arreglamos entre todos. Y Zetaparo tocándose los huevos, 3.000. O fins i tot, esto solo lo arreglamos poniéndolo en Comic Sans, 1.150. N'hi ha que com a mínim s'ho prenen amb humor i surten iniciatives com aquesta, perquè clar, 40 milions d'euros en una campanya com Esto solo lo arreglamos entre todos.org, la veritat és que és una mica excessiu. I ara anem amb una mica de música i de seguida connectarem amb el Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Continues a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Mm-hmm. je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Tu es fou. Moment d'obrir l'àrea de serveis i connectem en primer terme amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia, com ho tenim avui? Bon dia, doncs, complicadillo encara. Anem abans. Comencem pel que funciona. Funciona metro, funciona tramvia i prou bé funcionen els autobusos de transports metropolitans de Barcelona. Estan circulant amb normalitat. En tot i això, hi ha zones muntanyoses en què els vehicles no poden transitar, com ara Carmel, Ciutat Venidiana i Vallvidrera, i en general els carrers que queden per sobre del passeig de la Bonanova, Ronda de Dalt i Via Favència. Pel que fa a autobusos interurbans, només hem tingut comunicació d'autobusos cases. Línies C5, Mataró-Bellaterra, C15, TI al Masnou i C17, TI a urbanitzacions sense servei, la resta circulant en normalitat. Pel que fa a les línies de Rodalia, la R1, la línia del Maresme, sense servei, entre Blanes i Massanet-Massanes, i en retards en tots dos sentits d'uns 20 minuts a la resta. La R3 circula en 30 minuts de demora en tots dos sentits i la R4 sud en 15 minuts de retard en direcció Sant Vicenç de Calders. A Ferrocarrils de la Generalitat, normalitat a totes les línies, a excepció de les línies del Vallès S1, Terrassa i S2, Sabadell, on només circula un tren per hora i sentit. A més, funiculars de Gelida i Vallvidrera no funcionen. Això seria el panorama de moment. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa. Bon dia. Continuem en línies obertes, hem intentat fer la connexió amb el RAC, però avui estan col·lapsadíssims, ha estat impossible. Anem amb la previsió del temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui, després de la tempesta, arribarà la calma, la nuvolositat anirà disminuint i ja al matí el cel quedarà net, menys a la cara nord del Pirineu, on podran caure algunes nevades. Les temperatures també aniran pujant. De cara a demà, penseu que farà molt fred, sol al matí i núvols alts a la tarda. L'excepció serà la cara nord del Pirineu, on podrien nevar. Les temperatures cauran i l'ambient serà molt fred. I de cara a demà passat hi haurà intervals de núvols, sobretot del tipus alt i mitjà, que no impediran que domini l'ambient assolellat. Les temperatures també es mantindran molt fredes, és a dir, s'esperen dos dies molt i molt freds. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Una boca sana. Muy buenos días, Arantxa Juan, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Claro, aquí. Estoy un poco acelerada hoy, ¿eh? ¿Acelerada hoy? Sí, sí, sí. Es que ha sido intentar abrir la puerta de casa y había como un montonaco de nieve, ¿sabes? Porque yo vivo aquí arriba. Claro, entonces, arriba. Y nada, yo digo, no llego. Oye. Llego en las raquetas, ¿no? He tenido que, sí, sí, he tenido que coger a varios pots en glass, los he puesto cada uno en una pierna y nos hemos tirado. Anda. Cuesta abajo. Y tú, hemos, que tiene pots en glass y todo. Sí, los tengo maestras. Los tengo maestras, me gustan el periódico, me tiran la basura, pero se la comen, ¿no? Pero, bueno. Reciclaje. Bueno, eso me recuerda a los picapiedra. Sí, es Dino, pero claro. Este es cochino. ¡Cochino! ¡Abre la puerta! Bueno, cada uno, mire. Yo vivo así. Oye, en la naturaleza, envuelta. Sí, sí, totalmente. Completamente. Sí, yo soy neoecoecológica. Neotecnoecológica. Neotecnoecológica. Soy guapa y rubia, no pasa nada. Todo lo demás da igual. Nos bueno. Llega Arantxa Juan, que cada semana, cada martes, nos trae las nuevas tecnologías. Sí, sí, sí, sí, sí. Llueva, nieve o relámpague. Vamos, aquí la tenemos siempre al pie del aquí, cañón. Aquí, aquí, sí, sí, sí. Qué día, ¿eh? Qué manera de empezar la semana. La esto no sí, nos ¿eh? Había pasado nunca. A mí, por lo menos, yo no había empezado con una nevada con torbizcación. No, la verdad es que no. Pero bueno, la semana pasada... Si no sí. Recuerdo mal, vamos a hacer hablamos, memoria. Retrotraigámonos. Hablamos sobre las ciudades del futuro. Sí, es verdad, las ciudades del futuro. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Tecnológicas o no? ¿Serán una masa de cemento? Pero yo seguí preguntándome, haciéndome preguntas. Anda. Ya digo, ya no se las voy a hacer a David, me las voy a hacer a mí misma. Ese trabajo que menos me quita, mal. Porque, vamos. Vas a vivir mucho más tranquilo. Y digo yo, Las ciudades del futuro se compondrán de casas del futuro. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, no hay fisura en este pensamiento. Pero claro, ¿cómo son las casas del futuro? ¿Cómo? Exacto, muy Porque, bien. Claro. Esa es la siguiente pregunta. Anda, David. Muy bien. Visto? Alumno aventajado, lo tengo aquí ya. Vamos, como sports. Estoy amaestrado ya. Pues saber o vivir en un hogar del futuro digital. Digital. Digital. Está cada vez más cerca. ¡Anda! Claro, cada día que pasa, más cerca. Claro, tampoco claro. Es que vayamos aquí ahora a descubrir Marte. Y para que lo comprobemos con nuestros propios ojos de hoy, del día de hoy, unos señores han desarrollado el demostrador del hogar digital. El demostrador del hogar digital. Que parece como una parte de la teletienda, pero sí, la verdad que sí. Es un simulador de vivienda unifamiliar equipada con las últimas tecnologías digitales disponibles para el hogar de manera integrada y operativa, es decir, funcionando e interactuando, y que muestra el impacto de las tecnologías de la información en aspectos tales como ahorro energético, seguridad, nos hemos puesto muy serios, comunicaciones, accesibilidad, sostenibilidad y adaptación medioambiental, ocio y confort, que es muy larga la lista. Vamos, qué cosa. Pero todo esto tiene un pequeño... Ay, pero tiene varios. Todo tiene varios, que tener siempre... Claro, claro, el yin y el yang. Pues es que todo es tamaño Barbie o hamster. Anda. Seguro que no iban a hacer uno tamaño natural, ¿no? Pues porque no, claro. Porque hay mucha pasta. Es un simulador tampoco. Y solo si te pasas por Madrid a día de hoy. Es decir, que se han gastado una pasta en una casita de muñecas. Exacto, por ahí vas bien. Pero del futuro, digital y con muchas interactuaciones. Están ya trabajando en aplicar estos parámetros a lo que viene siendo la casa de hogar digital, el parámetro piso de estudiantes. ¿Ah? Para que podamos comprobar el impacto en un hogar sometido a dichas presencias. Mientras llega a Barcelona este simulador... ¿Sí? Os recomiendo que hagáis como yo. Si queréis ver cómo sería vuestro hogar, id a IKEA, os dais un garbeo por el piso de 25 metros que tienen allí montado, que es lo más cerca que estaremos en mucho tiempo de un hogar del futuro. Así que yo por lo menos, mira, mi dosis de futuro la tengo cubierta. Y a otra cosa, mariposa. Perfecto. Pues nada. IKEA, patrocina este espacio. Señor IKEA. Don IKEA. Buscamos patrocinador para el espacio. Buscándolo a lo, como loco. Porque vamos. Ya que el señor Aspirina no lo hizo, nosotros sí. Aquí sí, hace sí. A mí se me han ido ya los dolores de cabeza. Vamos. No, pues no ahora funciona. Vamos a ver si el señor IKEA... IKEA, por favor. Pues mira, mientras el señor IKEA se lo piensa, porque anda que no le hacemos nosotros publicidad a lo largo de las secciones. Pues sí, porque aquí usted ya es la segunda yo, vez que me habla de... O la tercera que me habla hola, de IKEA. Y lo que te rondaré, morena. IKEA forma parte de nuestro imaginario colectivo, pero sigamos imaginando colectivamente. Pues vamos a seguir imaginando colectivamente. A ver, ¿qué imaginamos ahora? Imaginemos el futuro, un futuro no muy lejano en el que hablemos sin voz. ¿En que hablemos sin voz? Sin necesidad de usar la voz. A ver. Por teléfono. Se va complicando la cosa. Pues sí, porque aquí ya me está complicando este mucho, ¿eh? Pues mira, hay una tecnología que está desarrollándose ahora mismo que permitirá hablar por teléfono sin decir ni una palabra. Anda. Que no significa rara, que oye. la vocalizaremos, pero no hará falta pronunciarla. Lo he dejado totalmente aclarado. Nada, pasamos a otra cosa. Ahora sí que no entiendo no, nada. No, os cuento. Investigadores del Instituto de Tecnología Karl Schuhe, de aquí de Victa, de aquí. ¿Sí? Trabaja en un prototipo basado en la técnica llamada electromiografía. ¿Electromiografía? Sí, no es lupus. No. Seguro que no es lupus. Que detecta las señales eléctricas de los músculos. Es decir, en este caso el prototipo que están desarrollando emplea esta técnica mediante unos electrodos que se pegan a la cara. O sea, cómodo el prototipo no es, ¿eh? Vaya. Parece chulí, pero te cuelga así como un barbo. Bueno, pues se te pega a la cara del usuario para detectar señales eléctricas producidas por los músculos implicados en el habla. O sea, lee tu gestualidad. Y estos impulsos pasan posteriormente a un dispositivo que los registra y amplifica antes de transmitir la señal a través de Bluetooth a un ordenador portátil. Ya la cosa se va complicando. Pues sí, qué complicado, o sea, todo. Te amplifica diciendo, ¿estás usted seguro de que quiere guardar este documento? Tú que sí. Y entonces lo envía por Bluetooth a un ordenador que dice, ha dicho... compra tomates cuando pases por la frutería. Y el software lo convierte en texto que puede ser leído por un sintetizador de voz. O sea, hay muchos elementos. Pues sus desarrolladores aseguran que en un futuro todo este sistema podría introducirse en un teléfono móvil. Y yo no quiero que esto pase, David. No quiere que esto pase, ¿por qué no? Porque prefiero seguir enterándome de las conversaciones ajenas en el autobús o en el metro, que me hacen más entretenido el camino. Claro, ¿qué eso será sí que de es cierto, eso? Es cierto. ¿Qué será de nosotros? Vas en el metro y por lo menos, claro, vas poniendo la oreja ahí, a ver qué dice, a ver qué dice. No puede ser, así la vida será muy triste. Y yo quiero saber si le han operado de almorranas al marido, si cuando llega a casa los nietos la están esperando. Claro. ¿Sabes? Son cosas que te llenan la vida de pequeños detalles, sin importancia y sin sustancia, pero bueno. Que es cuando se te acaban las pilas del MP3 siempre te vienen bien. Claro, también. David, yo sé que... Bueno... A ver qué me va a decir ahora porque me da miedo. Esto es lo bueno de que solamente tenga yo el guión. David, espera, voy a quitar la música incluso, fíjate. David, y mira, a ver, voy a quitar la música y hasta incluso... Te voy a poner un poco de rever. Oh, sí, vale. A mí me gusta mucho esto del rever. Sí, ponlo. ¿Ya? No, no oigo yo mucho rever aquí. Esto no, ¿Esto qué es? Ahora. ¡Uy! ¡Qué bonita tienes la casa! Desamueblada, pero muy bien. Venga, David. Id. Coma. Sé que no duermes haciéndote esta pregunta. Unta. ¿Por qué aumentar el tamaño de una consola en lugar de reducirlo? David, debes de dormir más. No te hagas estas preguntas, hombre. Dios mío. Porque es que yo, claro, me llamó a las 5 de la mañana. Ahora ya no puedo dormir. Yo, ¿qué te pasa, David? ¿Por qué? ¿Por qué aumentan el tamaño de una consola en lugar de reducirlo? Y me toca investigar. Claro. ¿Puedo investigar? A ver, si yo conocí ahora ya la DSi... Pero, ¿ahora qué ha pasado? La PSP, reducida, pequeñita. Todo chiquitito. Y ahora de repente, no, justo lo contrario. Otra ¿qué vez? Está pasando? ¿Pero qué pasa ¿qué aquí? Está pasando? Claro. Ay, pues te voy a contar porque yo sé que necesitas Escarancha, dormir. Escarancha, siempre lo grande, grande. Yo sí, o sea, la respuesta va por ahí la cosa. Bueno, la respuesta no es difícil de adivinar, David. El tamaño importa en muchos aspectos y en esto también. En una consola de sobremesa es importante que sea lo Estamos más reducida. De una consola, ¿eh? Sí. Que nadie lo confunda con otras cosas. No, la pregunta consola. Que se hace David durante todo este tiempo es ¿por qué aumentar el tamaño de una consola? Ya está, sin nada más. Ya. De lo otro ya hablaremos otro día. Que tampoco le deja dormir. A mí tampoco, ¿eh? Seguro que hay unas novedades tecnológicas que el día Arancha. Voy a hacer un especial. Os voy a hacer un especial. El día que hagamos el programa. Y yo me voy a hacer un homenaje a costa del programa. Bueno, ¿me dejáis, por favor? Que esto es muy serio. Que es que David no duerme. Venga, por favor. La respuesta, ya te digo, que es que esto es así. Porque es cierto que las consolas de sobremesa, pues cada vez van reduciendo su tamaño para que sean más fácilmente ubicables, ¿vale? Claro. Una portátil, pues también debería de reducirse para que fuese más manejable, guardable, etcétera. Pero no se aplica este mismo aplicamiento. No. A lo que vienen siendo las pantallas, porque cada vez las pantallas deben ser más grandes. Y ahí es donde entra esto aquí de tira y afloja, grande, pequeño, grande, claro, pequeño. Claro, pero grande, las pantallas tienen que ser grandes. Ay, aquí sí que hay un problema. Pues entonces te ha venido a solucionar el problema la Nintendo DSiXL. DSiXL. Nintendo DSiXL. Me puedo tirar así todo el programa. Porque la nueva Nintendo DSiXL aumenta el tamaño de su doble pantalla. ¿Dónde has visto tú que te aumenten una pantalla? Dos pantallas. Por dos. Con el... Pues sí, esto es un caos, te voy a contar. Verdad, porque es que aquí ya... Sí, yo sé que esto es como que desafía las leyes de la física, sí. Lo sé, pero bueno, la vida es así. Y esta Nintendo DSiXL ya está aquí con nosotros, aquí, mira, ¿la ves? Qué bonita, pues la apaga el programa. Hasta ahí todo lógico y predecible, que lo apaga el programa, que sea más grande. Pero hay más, ya que la consola quiere llegar a nuevos públicos y ofrecer experiencias distintas. La tenéis que haber visto ya en todas las cadenas de televisión porque le están dando una caña a la publicidad increíble. Anda, pues yo no la he visto. Ay, David, es que tú no ves la tele. La vendió el otro día la tele, ¿sabes? Y la cambió por una cabra. Por una cabra, claro. Por lo menos a la cabra la ordeño. Me da leche. La ordeno. Vete para allá. Bueno, pues después del control por movimientos de las pantallas, la pantalla táctil, la doble pantalla, el micrófono, la cámara integrada, todo esto han sido cosas que se han ido sumando a las Nintendo portátiles, le llega ahora el turno a una portátil que quiere alejarse del individualismo. O sea, ya esto ya es el segundo giro de tuerca del momento. Es decir, vamos a jugar dos con una Nintendo. Pues por ahí vamos, por ahí va la cosa. ¿Dos? ¿Y quién dice dos? Donde caben dos, no caben tres. Bueno, ahí lo dejo, encima de la mesa. Ya tenemos bultos, encima de la mesa. Las pantallas de Nintendo DS XL tienen 4,2 pulgadas. Uf, montón. Y un ángulo de visión mucho mayor que sus hermanas chiquiticas. Su anda, tapa cuenta... Un ángulo de visión mucho mayor. Sí. Qué vale. Cosas. Donde se ponga un buen ángulo, que se quite todo lo demás. Su tapa cuenta con una nueva posición de pliegue de casi 90 grados. Súper importante, la elasticidad en cualquier punto de la vida es muy importante. Y además incluye un stylus gigantesco. Es que me encanta esta videoconsola. Sí, con el tamaño de un boli. Porque el que tenemos, el habitual de la Nintendo, es mucho más finito. Y es, han dicho, el tamaño importa y en el stylus también. Anda, que sea como un boli. Que el stylus es el puntero aquel con el que sí, marcamos, el lapicillo, ¿no? El lapicillo que tiene la Nintendo. Todo ello para que sea más cómodo usar la consola en una superficie. Es decir, que la podamos poner o aplicar o apoyar. Y que otras personas observen la partida. Pero a ya ver, no solamente... tiene que haber un pero. No, pero es un pero positivo. Ah, es un pero positivo. Positivo. Ah, positivo. Vale. ¿Cuál es el objetivo? Pues que otro meta el hocico en nuestra partida. Ay. En otras palabras, y ahora ya agárrate, Nintendo quiere llevar el juego social a las consolas portátiles. ¡Pero el por juego Dios! Social. El juego social, o sea, quieren una Wii, pero en la Nintendo portátil, ¿esto qué es? Sí, sí, yo no duermo desde entonces, yo espero la respuesta, el peor remedio de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, suena tan raro que hasta puede funcionar. Anda, pues sí, suena la tan verdad, raro oye. Que hasta puede funcionar. También hay otro campo que se vislumbra jugoso y que quizá ni siquiera se haya planteado Nintendo, que es los libros electrónicos, porque es que cada vez se claro, está acercando es verdad, más ¿sí? a un auténtico e-reader. Y es que realmente los libros electrónicos han sufrido un boom en los últimos meses que tiene a toda la industria de la tecnología de consumo lanzando estos dispositivos. Sí, sí, sí. Y algunas compañías están apostando por tablets que también quieren coronarse en este terreno. O sea que la Nintendo podría encontrar ahí un precio, una calidad y un hueco. Anda, pues oye, ¿está bien eso? A mí cada vez me está... Yo no es por nada, ¿eh? Me está gustando cada vez más esta videoconsola. Yo con el stylus este ya me... Podemos leer, podemos jugar. Incluso ¿sí? nos permite conectarnos a internet a través de wifi. Espera, que tenemos más. Claro, Nintendo DS XL está capacitada para jugar en esta liga, aunque por el momento no entra en los planes de Nintendo que su nueva portátil se convierta en una plataforma para leer. Que ya llegará, donde hay mercado. Ah, seguro. Pero su potencial está ahí, es verdad, se lee bien y hay dos pantallas enfrentadas como si fueran dos páginas. Y la pantalla realmente es que se nota la diferencia, ¿eh? Además, la nueva experiencia para los juegos ya existentes de utilizarla en compañía o de leer, pues bueno, la nueva Nintendo DS y XL tiene la intención de otorgar una nueva dimensión a las aplicaciones en la consola. Y te cuento, porque es que ya han sacado varias aplicaciones específicas. Beneficiados hay varios, desde ya. El editor de vídeos de animación Flipnote Studio, que es este descarga gratuita que podremos utilizar también en esta. ¿Sí? O sea, podemos anda. Editar nuestros propios vídeos que grabaremos con la cámara que ya tiene. ¿Sí? La escuela de dibujo y pintura Art Academy. ¡Anda! Sí, que es accesible a través de la tienda online de DSiWare y que, bueno, se puede también adquirir en cualquier tienda. ¿Sí? Podemos aprender a pintar así, a ser como Da Vinci. ¡Ah, qué chulo! Sí. Y el navegador de Internet Opera, que se incluye de serie y ¿sí? que te permite, pues, evidentemente, por Wi-Fi navegar. Pero claro, con pantallas más grandes apetece más. Yo, el tamaño siempre apetece. Por supuesto, la nueva consola portátil incluye todas las funcionalidades de la Nintendo DS original. ¿Mm? Dos cámaras de fotos, editor de imágenes, sonido, grabadora, reproductor de sonido, navegación en Internet, juegos descargables... Y pues mira, te voy a contar otra cosa que me ha gustado también. ¿Otra más? Es que estoy enamorada. Pero vamos, si es que esto es una maravilla. Sí, estoy... Llega además con dos programas preinstalados. El diccionario 6-in-1. ¡Anda! Y una parte del software Brain Training del Dr. Kawashima. Mira. Bueno, yo lo tengo, los dos, pero bueno, mira, es un plus. Así no tienes que cambiarlo. Nintendo DS y XL se ha lanzado en España este pasado viernes 5, en dos colores, que me encanta. Chocolate y cereza. chocolate y cereza. Verás, compro las dos. Con los dos programas instalados que os he comentado y acompañados por un Stylus tamaño bolígrafo que mejora el control del juego, chicas. La portátil también se incluye el Stylus normal, o sea, el finito de tamaño normal, que está insertado en una ranura de la consola. Y nada, pues ya sabéis que sigue estando la Lite, la de 6 normal, pero yo, sinceramente, me la pido. ¿Sabemos precios o de momento...? Es que no os he contado la parte positiva, ya. Ya sale un ranking de precios ahora que viene, ya. Yo, ¿sabes? Ya nos explicará, ya. No es barata. Vale. Lo dejamos ahí. Pues vamos a dejarlo ahí, Arancha, Juan, que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Yo solamente decir que si cualquier persona que me quiera hacer un regalo, ¿sabes? Ya que va por aquí la línea, ¿sabes? O sea, vamos más por aquí. No. Tampoco. A mí no me gustan sorpresas, ¿eh? Yo con que me digas que... La chica se conforma con poco. Con poco. Con poquito. Bueno. Arancha, que si tengas... Si el clima nos lo permite, volveremos, ¿no? Bueno, intentaremos, mira. Miraremos a ver. A ver. Hasta el jueves que llegarás aquí con las series. Exactamente. A ver qué pasa esta semana. Que pases un buen día. Igualmente. Hasta luego. Un saludo. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Tres quarts de vuit del matí, continuem amb línies obertes i és moment de donar la benvinguda al Marc Gómez. Bon dia, Marc. Hola, hola, molt bon dia, David. Molt bon dia, què oi, tal? Quina veu de carraspera encara de matí, va. Eh? Ja està. Tinc una sorpresa. Tens una sorpresa? Quina sí. Sorpresa serà? Es diu Carla Garriga. Bon dia. Bon dia, David. Veig que avui també ha vingut. I avui sí. També he tingut problemes amb el micròfon. Avui també he tingut problemes amb el micròfon. Jo crec que millor que no el toqui gaire. No sigui cas que no, li caigui. No, que les coses es toquen i després hi ha problemes. Això passa. Sí, sí. Però aquesta quan la toques cau. Sí, sí. Si no es posa a dubte. Bé, és igual. Doncs, anem endavant. Saps que cada dimarts, David, aprofito per felicitar algú. Sí, mal? Sí, sí. I que fa unes setmanes que felicito els meus amics del Facebook en la minisecció que ja està super consolidada i podem titular amb la boca oberta i amb les mans a l'aire. Felicito els meus amics del Facebook. Molt sí. Bé. Però avui era diferent, sí? Perquè tornem als orígens i felicitaré un personatge popular que en aquest cas no és amiga meva. Però ojo al dato, m'apareix com a suggeriment d'amistat des de fa uns mesos. I és que avui fa Angelena Furiase. Oh. La filla de Lolita, una de les protagonistes de l'internado Laguna Negra, que només pel nom jo no portaria els meus fills. A mi em fot por això, vull dir, Laguna Negra. No, sembla nom de pel·li porno una mica. Doncs escoltem el seu moment televisiu a Password, el programa de 4. Quines pel·lis porno mires tu, Marc? A veure, explica'ns, perquè ara això de Laguna Negra... Tras la Laguna Negra, tu no l'has vist aquesta? No. Bueno, de què va? Ja te la gravaré. Vale. Ja te la compraré, no dic gravar. Doncs escoltem el moment televisiu de la nena aquesta estupenda, l'Helena Furiase, a 4, amb l'Abril Cerral. Abril Cerral. Abril Cerral. És momentazo televisiu, sí, sí. No? Vull dir, té lògica. Com relacionar zorra i cobra. Tu saps el xiste aquell del zorra i cobra? No. No? ¿Quién es dos veces animal? ¿Quién? No, no es pot explicar aquesta hora, ja te l'explico vale. Després. Sí. Jo ho expliques després. Sí, només dic que és zorra i cobra, vale? Audiència, relacionin. Cobra, cobra. No, John Cobra. Vale, és igual. El programa no parla em sembla John que Cobra. Ja més o menys he pillat per on va. Ja, ja, no, sí, és que... Sí, sí, sí. Tant se val, crec, sí. Jo me n'he assabentat d'una cosa. L'Arantxa m'acaba d'explicar aquí al passadís que la Carla és fan de l'internado, oi que sí, Carla? Hombre, soc molt fan. És un programa que a mi em sembla bastant, bueno, d'una insipidesa destacable. Sembla el Monegal, tu ara, amb els adjectius. Insipidesa destacable. Ah, cuidado. Carla, felicita doncs a la Elena, va. Et deixo a tu aquest moment especial. Elena, querida, em puc posar així com... Ai, sí, com Ana Rosa Quintana. Sí, mírala, quin art. Venga, Elena, querida, felices dos patitos, que 22 no son moco de pavo. Ahora falta ver cuántos años más sigues haciendo de niña de 17. Y es que aquí no voldria una eterna juventud, sino que li ho diguin a la senyora o senyoreta Isabel Presley, que amb tant de botox, com jo, sembla clar, més jove clar, que la seva pròpia filla, Tamara. Tamara Falcó. Que pija no és, Tamara Falcó. No. És underground. Underground, sí. Una nena estupenda. Tu sabies que havia treballat a un Bershka a Madrid? Ah, sí? Molt fort, molt fort. Li queda també com a Bin Laden, presentar el Club Super 3. Per exemple. Sí. Te l'imagines, David? No, la veritat. Seria al·lucinante. Però no tant com l'exclusiva que hem trobat, No és tan al·lucinante, David, perquè saps que ens agraden els experiments a nosaltres dos. Sí, sí, ja ho veig, ja, vosaltres dos aquí fent l'envidiats. Si no diguem que estem fent aquí, oi? Sí, sí, provar coses noves està molt bé i tu ho saps, i ho hem parlat amb la Carla, no som gens fans de la insipidesa d'aquesta, la meva secció, i avui innovarem. Arrissando el riso, provem a veure com seria... Ja tremoles, Sí, la ja veritat, tremoles. Em feu por. Aquí hay tomate presentat per Carmen Garriga. I com era això, el meu? Jorge Javier Silvestre. Ole, que arte, moreno. Posa la sintonia. Va, posa'ns sí, sintonia. Sí, sí, sí. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma. Bueno, Carmen, qué fuerte. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido el despertar. A ver, Jorge, Javier, fuerte, no te fuerte. Rías, que esto no es Sálvame. Aquí no eres como Mónica Naranjo. Desátame. Se acabó lo de ser la diva del programa. Ay, Carmen, qué fuerte. Ya sé que estás desatada. Pero hoy tenemos una exclusiva que contar. Exclusiva. qué fuerte. Venga, audiencia del tomate, a escuchar. Ay, Carmen, qué fuerte. Tu acento de Vilado Vídeo, ña. Claro que sí, Carmen. La audiencia del tomate, tómate un Valium. Qué broma más mala. Ey, que no es para menos, Jordi y Xavier. Porque la exclusiva que tenemos merece una música apropiada. Así que, David... Pausa nuestra sintonía un poco, va. Y pon algo más adecuado para esta trágica noticia. Qué fuerte. Ese acento de Mirado Viño, doña, me tiene loca. Ay, qué fuerte. Y es que ahora, bromas aparte, Carmen, como Carla y Carmen, ¿no? Qué pura retórica. Ha llegado a nuestra redacción, que ya saben ustedes que se preocupa siempre por dar informaciones veraces. Ya saben ustedes que nosotros... Bueno, Jorge Javier, no siempre diría yo, Carmen, esta noticia es veraz y certera como la vida misma. Tenemos las declaraciones de la confidente que nos ha pasado esta información. Una información que aún no la hemos contado, por miedo a sus consecuencias, Se rumoreaba sobre la muerte de Leticia Sabater en Sé lo que hicisteis. Pero la amiga de los niños, pues... La misma Leticia. Lo sorprendente es que esta vez quien ha anunciado su muerte es la misma difunta. Qué fuerte. Difunta en funciones e informadora de este programa. Puedes decirlo sin miedo, Carmen, sin miedo. David, detén la música. A ver. ¡Deténla! Sí, es que se merece un silencio sepulcral. A ver, cállate un poquito, que lo voy a decir, Lidia Lozano está muerta. Qué fuerte. Y es que la periodista ha declarado lo siguiente, después de resucitar... Lo de Gran Hermano, estoy muy jugar? Todavía no. Todavía no. No lo digas, Lidia. Cállate, Lidia, aún. Lidia, es que estás muerta. No puedes hablar. Bueno, no, vamos a lo que vamos. Después de resucitar a la hija desaparecida de Albano, Ilenia Caressi, la periodista ha anunciado su propia muerte en un matinal de la radio de la competencia. Durante una llamada despertadora a las 7:30 de la mañana, escuchémosla. Me vi todo lo de Gran Hermano, estoy muerta. Mira, no te preocupes, que estamos organizando cosas. Llámame luego. No, Lidia. Javier, te lo pido, por favor, llámame. Espera un segundo. Llámame luego. Lidia, no nos cuelgues, por favor. Esto es una broma. Es que no es Jorge Javier. No. Que me estáis gastando una broma a las 7:30 de la mañana. Sí. De verdad, ¿cómo os pasáis? Pero es que un oyente nos ha pedido que te llamásemos a ti para ver... Oye, mira, que no, que estoy muerta, que adiós, muy buenas. Qué fuerte. Es un documento sobrecogedor que ya ha levantado las primeras respuestas. Ana Villapunto nos trae las declaraciones del tocayo de Lidia Lozano. Óscar Lozano, adelante, compañera. Por todos y una persona muy importante que se nos va de nuestro lado, pero sé que va a estar ahí. Bueno, pues además de Óscar Lozano, como habéis visto, que su hijo Cristian acababa de recibir la noticia, han llegado pues muchísimos famosos, Manolo Escobar, Ramiro Oliveros, Sara Montiel, etcétera. Si queréis vamos a ver el vídeo y los oímos hablar. Pues ya, imagina, como estamos todos los que la queríamos, de verdad, como una persona, pues, destrozada. Como mujer era extraordinaria, como artista, era un boom en todo el mundo. Y sobre todo desde Alaska hasta la tierra de fuego. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. Bueno, Ana siempre allí al pie de la noticia, como todos nuestros redactores, ya saben, veracidad a tope. Ya lo han oído, una gran artista, estremecedor. Queremos recordar a Lidia con su mejor momento televisivo, la teletienda, en que vendía oros por televisión. ¡Ay, que vendo oros! Una inversión para toda la vida, decía. Aunque allá ya le queda poca. Y además el collar de perlas oceánicas cultivadas con un estuche de regalo de piel y madera. Bueno, Merche, no sé qué ponerme primero, si la cruz o el collar. Bueno, a ver si ahora Dana Collection me va a conocer mejor que yo. No, simplemente la idea es que Dana Collection tiene la pieza ideal para cada momento y para cada mujer. Aparte, es el regalo que nunca falla, que te hará siempre quedar bien y en esas celebraciones quedas como una reina. Desde luego, porque el que regala Dana Collection regala ilusión, regala moda, y regala lo más importante, una inversión para toda la vida, porque al fin y al cabo el oro siempre es oro, porque Dana Collection es la inversión más de moda. Bueno, un documento que no tiene precio, Jordi Javier. Ay, qué fuerte. Vamos a contrastar la veracidad de Lidia con la polifacética Cristina Rapado. Vamos dentro a escuchar video. A Cristina, a ver Cristina qué dice. Cristina Rapado, verdades como puños. Contra Lidia, ahora estoy muerta Lozano. Cristina nos desvela los secretos de Lidia. Dice que Carmen Sevilla está muerta, desentierra muertos de por ahí y avizaña al hijo de Camilo VI. Lidia Lozano, lo que deberías de hacer es quitarte ese vello facial que tienes en la cara, que te lo decoloras con Andina, porque tienes más barba que la Pantoja. Perdona, esto cuando vayas a Sálvame se lo dices. Por supuesto. A la cara, no, pero sin ningún problema. No, sin ningún problema. Y es más, cuando vayas a Sálvame, este vídeo que lo pongan, y yo le digo a la cara que se decolore esa Andina que tiene en la cara, que tienes barba, guapa, que eres como un chivo. Pero aquí... Que eres mufia. Lo curioso era saber si seguías teniendo una relación con él o no. No tengo ninguna relación con el hijo de Camilo VI por culpa... De Lidia Lozano, me la agarras con la mano. Ya ven qué panorama. Una presentación que no tiene nada que ver con lo que luego les contamos, como siempre. Como de la muerte de Lidia. Documentos del tomate. Bueno, Jorge Javier, no será para tanto. Bueno. Sí, lo de la audiencia no es tan importante, ¿eh? Al fin y al cabo. No, para nada. Y recuerden que en Fresa Ácida podrán ver el ciruelo de Paquirrín. Qué fuerte. No se lo pierdan. Eso sí que puede ser fuerte. Vamos a buscar a Lidia a su camerino, nos tomamos unas cañas. Anda, vamos, esa sintonía. Si es que ya lo sabes, la tele es mentida. Tot és mentida a la tele, sí, de sort, veritat. Sort que a la ràdio som macos i podem fer aquestes ficcions tan boniques. Sí, sí, avui m'heu deixat... Ja et veig la cara. Sí, sí, sí, estic... Com diu la meva iaia... Aquí al·lucinat. Avui no cagaràs, eh? Avui no cagaràs. Doncs, això que dèiem, vull dir... Què? Que tot és ficció. I si no escolteu el Jiménez Los Santos, tot perquè hi hagi una incrementació de l'audiència. Ai, sí, és l'amo de l'humor, a mi m'encanta, ho saps. I el que sí que sembla mentida és això, escoltem, val? I ens despedim amb això, potser. És el Toa Toa, un clàssic. Toa, toa, toa, te necesito toa. Què és aquest, David, què és aquest? Aquest era el Jesulín. Quin art que té, que és un nena. Casundena, això és molt de Vilobidunyà també. Ai sí, és que tots som de Vilobidunyà. Jo semblava avui Sara Montiel, fent de Jorge Javier. Bueno, aquí ho deixo, Sara, si quieres un doble. Fumando espero, saps? Doncs, sí. No sé què dir. És que no sé paraules en la vida. M'han deixat sense paraules, la veritat. Marc Gómez. Moltes gràcies. Carla Garriga. Ens veiem dilluns. Ens veiem dilluns. O no. O no. O no. Igual després d'això desapareixem de la graella. Ai, per favor, si ens hem portat molt bé. Petonets per la Lídia. El que parlàvem. Que tingueu una bona setmana. Fins igualment, a pròxima setmana igualment. Tots dos. Vagi molt bé, família. Adeu. I acomiadem aquesta primera hora de Línies Obertes, ens acomiadem de l'Envidiats, del Marc Gómez, de la Carla Garriga, i ara de seguida anem a serveis informatius a posar-nos al dia de com està, a hores d'ara, què està succeint, com està la xarxa viària, com estan els transports metropolitans, i de seguida la segona hora, que de 8 i 5 a un quart de 9 tindrem amb nosaltres el professor Ulisses, després tindrem a la Vanessa Leiva amb l'Envidiats, després tindrem la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 d'aquesta hora a Barcelona. Tenim 2 graus, a Tarragona 3, 1 grau a Girona i 0 graus a Lleida. I comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs aquesta hora, conseqüència de la neu i el gel, es mantenen 174 trams de via afectats amb talls de circulació i cadenes a Catalunya. Hi ha més d'una trentena de trams de via tallats. Destacarem d'aquestes vies tallades l'autopista P7 entre Maçanet de la Selva i la Frontera Francesa, la Nacional 2 entre Tordera i Palafolls i també el tram que va de Caldes de Malavella a Bàscara, C25, l'eix transversal a l'altura del que és Lliçà d'Amunt i fins a Figaró, d'altra banda la C31 a Castellplatja d'Aro o la C60 entre Argentona i Granollers. I també hi ha diferents accidents que compliquen la circulació. La C33 a Montcada amb un carril només per circular sentit cap a Girona, la C58 per un vehicle avariat, a la B23 a Esplugues sentit cap a Barcelona. Hi ha diferents vies com la C14-13 Antiga on es dona pas alternatiu al Papiol o la C15 que es troba tallada a Sant Quintí de Mediona. Més problemes de mobilitat a causa de les conseqüències del temporal, Laia Claret? Doncs sí, ara mateix totes les línies de Renfe Rodalies presenten retards. Des de Transmet ens han dit que aquests retards poden arribar als 20 minuts. A més, a la línia R1 de Rodalies Renfe no hi ha servei entre Blanes i Maçanet, hi ha un servei alternatiu per carretera, i entre Vilassar de Mar i Mataró se circula per via única pel fort Onatge. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, les línies S1 de Terrassa i S2 de Sabadell circulen amb 15 minuts de retard en tots dos sentits de la marxa. I a mitja distància està suspès el servei entre Barcelona, Girona i Portbou. Pel que fa a Barcelona, els autobusos interurbans, segons ens han dit des de Transmet, no circulen pels barris del Carmel, Ciutat Meridiana, Vallvidrera, i un oient ens ha dit que Vallcarca tampoc ha vist cap autobús que hi està circulant. Un temporal de neu que ja ha remès, però encara, com sentíem, se'n noten els efectes que han col·lapsat el país. Sobretot es mantenen en aquestes carreteres i transports en general, però també atenció a la xarxa elèctrica i de telefonia mòbil. Protecció Civil recomana que avui es limitin al màxim els desplaçaments. Durant la nit han evacuat a 3.000 persones atrapades a les carreteres o als trens i les han portat a dormir en instal·lacions municipals habilitades. Alguns conductors relaten que han fet nit dins dels cotxes. Un dels punts encara amb més complicacions és, sens dubte, la demarcació de Girona, que s'ha aixecat sense llum. Els problemes de subministrament elèctric afecten uns 200.000 abonats de les comarques gironines. Centenars de persones atrapades a les carreteres o en estacions de tren han estat allotjades en equipaments públics o hotels. A Girona ciutat hi ha plaques de gel, es necessiten cadenes als barris alts i no hi ha servei d'autobusos ni urbans ni interurbans. El transport escolar no funciona i tampoc no hi ha classes. A tot això, desenes de persones desmenteixen el secretari general d'Interior, Joan Boada, que a última hora d'ahir assegurava que pràcticament ningú passaria la nit a la carretera. Els testimonis recollits per Catalunya Informació denuncien haver estat 10, 12 i fins a 14 hores atrapats, desinformats, mal atesos pels telèfons d'emergència i sense rastre de Mossos i de màquines llevaneu. El govern recomana a la gent que avui no es mogui si no és imprescindible. Barcelona intenta recuperar la normalitat després del col·lapse d'ahir pel temporal. Avui circulen una part dels autobusos de la ciutat, excepte les línies que passen per la part alta o pel Carmel. Algunes escoles situades per sobre de la ronda de dalt no faran classe i s'han suspès les consultes externes de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Una mica més tranquil·la ha estat la nevada tant a les comarques de Tarragona com a les de Lleida. Avui la preocupació de totes dues demarcacions és la represa amb normalitat del transport escolar. I encara sobre el temporal, es manté l'alerta pel mal estat de la mar. El pronòstic preveu onades de 4 metres d'alçada i de forma puntual de 7. Protecció Civil recorda que és molt perillós apropar-se als molls i les esculleres. Les confraries de pescadors del Maresme i de la costa de Girona han de decidir si surten o no a la mar. Catalunya Informació. En esports, el Barça presentarà al·legacions per les expulsions de Guardiola i d'Ibrahimovic. El club recorrerà al comitè de competició que es reuneix avui per les targetes vermelles que van veure dissabte el tècnic i el davanter. Milito assegura que al vestidor blaugrana hi ha confiança. El València, el pròxim rival del Barça, empatat a 0 amb el Racing, era el partit que tancava la 25a jornada primera. L'Espanyol també presentarà al·legacions per la primera groga que va veure Callejón diumenge contra el Villarreal. Avui torna la Champions, es juguen dos partits corresponents a la tornada de vuitens. L'Arsenal, sense el lesionat Cesc Fàbregas, rep el Porto amb un 2-1 favorable als portuguesos. La Fiorentina rep el Bayern de Munic amb 2-1 pels alemanys. El Madrid rebrà demà l'Olímpic de Lió, havent de remuntar l'1-0 en contra. I en bàsquet, Pepo Hernández debuta avui a la banqueta de la penya davant l'Alba de Berlín. Qui guanyi accedirà a quarts de final de l'Eurocup. I al temps, el fred rigorós i les ventades es converteixen en els protagonistes de les pròximes hores. Temporal marítim, com us dèiem, amb onades de fins a 4 metres. El sol s'ha d'imposar, però aquest dimarts, amb restes de núvols a la meitat est del país. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Continuamos en la segunda hora de Líneas Ubertas y es momento de dar la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días. Buenos días. Ahora, ahora. Parece que no, parece que... A ver, vamos a... vamos a ver. Ahora sí. Ahora, eso, ahora ya tenemos el micro correcto. Ya tenemos, hay que decirle al técnico de sonido que claro, es que como está haciendo tanto frío, David, está un poco congelado. Exacto, todo. Nuestro técnico de sonido. Bueno, pues muy buenos días, amigos y amigas, hijos de mi corazón. Soy el profesor Ulises, pues un día más que hacemos este extraordinario programa aquí en Líneas Obertas. Para mí es un honor y un placer, como siempre le digo a David, estar aquí compartiendo con todos ustedes y dándoles un mensaje bonito, enseñándoles algo, lo que tiene que ver con el esoterismo, las ciencias ocultas. Y les reiteramos siempre que no piensen que es un espacio de brujería, ni mucho menos. No, están muy equivocados porque es un espacio más de la radio que les enseñamos un poco sobre las personas, sobre todo con el debido respeto a las que no creen y los que creen y tienen su creencia en las ciencias esotéricas, en los conocimientos ocultos. Pues aquí nosotros les vamos dando un poco de ayuda, les vamos dando un poco mejor de guía para que vayan conociendo y las personas que les interesen, pues pueden poner atención a lo que les hablamos aquí, porque cada día más pues se ven cosas extrañas en este mundo. Se ve mucho la envidia, la maldad, en fin. Bueno, nos vamos ahora con el signo zodiacal, el horóscopo, que lo he elaborado para el día de hoy martes. Para el día de hoy martes nos vamos con el horóscopo. Y bueno, empezamos con Libra. Ya saben que siempre damos 6 porque el tiempo no nos alcanza. Mañana damos los que le corresponde, los otros 6 signos zodiacales. Pues bueno, para Libra, ayer fue el Día Internacional de las Mujeres. Las felicitamos a ti, Libra, especialmente, porque ha sido una de las más justas luchadoras por la igualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Vamos ahora con Escorpión. Si surge alguna oportunidad en forma de trabajo extra para aumentar tus ingresos, hoy no lo deberás dudar, aunque te quite horas libres. Te dará la oportunidad de ahorrar para ese viaje soñado. Vamos ahora con el signo Sagitario. Será un día importante para relajarte. Podría producirse alguno que otro inconveniente relacionado con el trabajo, las comunicaciones o los desplazamientos. Procura prestar mucha atención a lo que haces. Vamos con el signo Capricornio. La luna en tu signo te pide reajustes vitales para que puedas conciliar bastante mejor la vida laboral y la familiar. Vamos ahora con el signo Acuario. Si surge algún conflicto con personas de mayor autoridad, a ti las resolverás sobre la marcha y al final te sorprenderás del buen camino por el que estás discurriendo los acontecimientos. Vamos ahora con el signo Piscis. Te has levantado desde primera hora de la mañana con la necesidad de orden. Si ves algo que no está colocado como a ti te gustaría, podrías incluso sacar al Piscis que pocos conocen, el más cascarrabias. Así terminamos nuestro signo zodiacal. Nos vamos con uno de los rituales importantes para la gente que le gusta encender sus velas y hacer sus peticiones. Pues tenemos un ritual por aquí que nos lo va a leer David. Pues si os gusta utilizar las velas, queréis utilizar velas y queréis saber el color que tenéis que utilizar, que sepáis que la vela blanca es para todo tipo de pedidos de ayuda, principalmente para armonía y para salud. La vela de color amarillo es para dinero y poder. El rojo, para aumentar la pasión, el amor, energizar y derribar negatividad. El color verde en las velas es para la salud física, mental, emocional y energética. Utilizad una vela de color azul para aportar calma, tranquilidad, serenidad y paz, colaborando con el equilibrio mental. La vela rosada ayuda al amor, a la salud, a la armonización general y las intervenciones quirúrgicas. Utiliza una vela violeta para transmutación de la energía, liberación de cargas kármicas y problemas serios de salud. Deberás escoger la vela lila, porque es similar a la violeta, especial para la vista y los ojos. El color celeste será para la armonía, la unión familiar y potenciar la claridad mental en proyectos de cualquier tipo. La vela anaranjada para conjugar la fuerza del rojo y el amarillo, propiciando claridad, fuerza y armonía. En el caso del color marrón, es para el dinero, los éxitos en general y los logros personales. Y la vela negra es para alejar negatividad y cortar trabajos de magia negra. No hay que olvidar que es de vital importancia la intención que se proyecta en la vela al encenderla, para que el pedido realizado pueda abrirse caminos con la luz de la misma. Bueno, y vamos con una de las cartas que siempre nos escriben a nuestro correo profesorulises@hotmail.com. Míreme a ver, por favor, David, si hay en mi correo alguna carta de las que nos envía tanto la gente, y si tiene suerte y se la respondemos en el día de hoy, por favor. Pues sí, tenemos una carta aquí en el correo, una carta que, como decíamos, llega a profesorulises@hotmail.com y que nos dice lo siguiente: Profesor Ulises, gracias por ayudar a tantas personas desprotegidas como yo. Me suscribo como mujer desilusionada. Profesor, llevo 6 años de casada, no he sido feliz. Pienso que mi esposo no me quiere, pues en la parte íntima anda muy, pero muy mal. Yo veo los esfuerzos que él hace para hacerme feliz, pero todo es en vano. Todo fracasa, no tenemos hijos, lo cual es un sueño que yo quiero tener, quiero cumplir. Ayúdeme, oriénteme, profesor Ulises. Gracias, se despide su amiga, que siempre lo escucha, mujer desilusionada. Bueno, pues vamos con la respuesta para la mujer desilusionada. Bueno, muy bien, querida hermana mía, hija de mi corazón, mujer desilusionada. La comprendo bastante porque por su gran preocupación que usted tiene. Usted mantiene un poco triste, ¿cierto? Desesperada, porque siempre está pensando que su esposo no la quiere. Querida amiga mía, no siga pensando eso porque su esposo la adora con el alma. ¿Sabe cuál es el problema? Tiene que ver con un amarre sexual. Oiga bien, un amarre sexual quiere decir que a su esposo lo trabajaron para que no pudiera tener relación con ninguna otra mujer. Con ninguna otra mujer. Ese amarre sexual se lo hizo la exmujer que él tuvo años atrás. Dicho trabajo lo hizo para que no hiciera vida con otra mujer. Y eso es lo que está sucediendo precisamente, querida hermanita mía. Entonces quiero decirle, amiga mía, que está a tiempo de ser feliz y tener hijos para un futuro. Hágame el favor y me va a traer a su esposo para liberarlo de ese amarre sexual que le está avanzando cada día más. Y oiga bien, porque lo puede dejar impotente de por vida. Pero si usted viene oportunamente con él a mi consulta, tenga la plena y absoluta seguridad de que todo le va a cambiar. Que ustedes van a ser felices, habrá buen entendimiento y van a tener, ¿saben cuántos hijos van a tener? ¿Saben cuántos hijos van a tener ustedes? Van a tener 3 niños, entre comillas, porque van a tener una niña y 2 niños. Hermanita mía, esas son buenas noticias. Dentro de las malas noticias hay siempre buenas noticias. Así responde, así orienta, así ayuda, así lo guía el profesor Ulises, su amigo y confidente. Acuda a mí, usted que tiene una duda, una sospecha, usted que se encuentra como desequilibrado, desequilibrada en la vida, que no sabe hacia dónde ir, usted no sabe si gritar o llamar gente, usted tiene dudas, sospechas, está inquieto, está inquieta, no sabe si la vida le depara un destino bueno o malo, quiere saber por qué hay derrotas y muchas dudas en su vida, pues llame al profesor Ulises, que estoy para ayudarlo y ayudarla en mi número de teléfono, 629-156-489. O nos pueden escribir a nuestro correo profesorulises@hotmail.com. Bueno, pues así ya vamos terminando, David. Se nos ha pasado el tiempo, sí. ¿No? Ya saben, las personas que quieran comunicarse con el profesor Ulises, que necesiten ayuda, pues nos pueden marcar al 629-156-489. Ya saben que tenemos un centro espiritual donde estamos reunidos un grupo de chamanes, de espiritistas y parapsicólogos que le vamos a ayudar en todos sus problemas, en sus necesidades. En lo que necesiten, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque el tiempo pasa, el tiempo no perdona, no perdonen al tiempo, porque el tiempo no nos perdona a nosotros y mañana puede ser muy tarde. Si usted tiene algún problema, si tiene alguna duda, tiene problemas con su esposo, con su esposa, siente que le han hecho algún mal de ojo, siente que las cosas no van bien, que todo va de para atrás, puede haber algo extraño. Esto se llaman los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales son las cosas extrañas que pasan en los seres humanos que no lo saben ni los médicos. Óigalo bien. Va usted ante un médico, va ante un psicólogo y no le encuentra esa solución a ese problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente y con todo el debido respeto, los médicos no saben nada de lo que es un mal de ojo, de lo que es una brujería, de lo que es un hechizo. Así es de que estamos para ayudarles a todos y a todas las personas que estén en problemas en estos momentos. Nos pueden marcar al 629-156-489. Ha sido un verdadero placer pasar otro día más en este día martes y felicitando a esas grandes mujeres emprendedoras, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer, y deseándoles lo mejor y que tengan todos una suerte positiva y que les vaya bien en la suerte, en el amor, en el trabajo y con su salud. Así se despide el profesor que tanto los quiere y los adora, profesor Ulises. 629-156-489. Mañana volveremos por aquí, eso sí, oigan bien, eso sí, si amanecemos vivos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta mañana, profesor. Mañana, de manera excepcional, los miércoles, el profesor Ulises no está de 8 y 5 a 8 y cuarto, sino que lo tenemos de 8 y 25 a 8 y 35 aproximadamente. Que tenga un buen día, profesor. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Un quart i mig de 9 del matí i seguim en línies obertes. Ja veieu que tenim moltes i moltes coses. I ens arriba ara als nostres estudis la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Bon dia, David. Què tal la setmana passada pel País Basc? Ai, molt bé, molt bé. Un paradís. Que ja em vaig assabentar jo que vas estar menjant pinxos i tot el dia coses. Menjant pinxos. Vam tenir una sort amb el sol que feia. Era com estar a l'estiu. Déu-n'hi-do, quina sort, eh? Sí, sí. I ara després estàs fantàstic. A Barcelona i mira, et cau una nevada, sí, i coses bueno, d'aquestes. Aquestes coses passen, tu. Sí, sí. La Vanessa Leiva cada dimarts ens porta al Música Lliure, una secció en la qual volem donar a conèixer grups que posen a l'abast de tothom de manera gratuïta i a la xarxa i de manera legal, sí, la descàrrega de la seva música. Això està molt bé. Mira, com cada setmana ja diem, no?, que busquem a pàgines com musicalliure.cat, musicalibre.es, jamendo.com, n'hi ha diverses d'aquest estil. Sí. I aleshores, tu quan entres allà, trobes 50.000 grups que no saps ni per on començar. Sí, la veritat. Pots buscar per estil, pots buscar per nom de grup, però bueno, jo crec que un dels consells que li donaria als grups amateurs que volen donar-se a conèixer és que cuidin molt la caràtula, perquè tu quan entres en aquestes pàgines és com la seva carta de presentació. Sí, sí, sí. En aquest cas em vaig trobar amb una que era de color taronja, que cridava molt l'atenció, que tenia una espècie de gravat tradicional de fons i una lletra majúscula, una B, que és el nom del grup, i que estava formada per tipografia exclusivament. Expressava per mi barreja entre tradició i modernitat i bueno, després em va confirmar amb la seva música. Anem a escoltar la primera cançó, si et sembla, de Bulma, que s'anomena Signòvols. David, Bulma està format pel Gerard, pel Tuti i pel Rafa, o més comúment Gerard Gómez, Francesc Pasqual i el Rafa Monzó. En Francesc i en Gerard, els dos de Ribes es coneixien de petits i la seva amistat sempre ha estat lligada a la música. Sí. Més tard s'hi va afegir en Rafa, que és de Sitges i que tocava també a la guitarra en un altre grup ribetà, els Kibei. Tots tres viuen d'altres ocupacions, un d'ells és psicòleg i els altres es dediquen al món del disseny i la creativitat, i consideren que la música per ells és una forma de trencar la rutina i d'expressar tot allò que porten dins. Ja sigui temes d'actualitat, protestants, segons el que sigui, o bé amb cançons de caire més surrealista, d'humor o irònic. Les seves influències consideren que, com tots els que van néixer en aquella època, als anys 80, són dues, clarament. La música anglosaxona, sí, els The Cure, The Smiths, U2, Rem, etc. I també l'anomenat rock català, Sopa de Cabra, Lex en Busto, Els Pets... Tot i així, consideren que l'etiqueta aquesta de rock català no és correcta, perquè consideren que avui la música catalana és molt rica i que hi ha molta varietat, i es senten identificats amb grups més actuals com Antònia Font, Mishima o La Brigada. Sí. D'altra banda, també, a diferència d'altres grups de catalans que fan les seves cançons en castellà, doncs per arribar a un públic més ampli o en anglès, perquè sentir-se més identificats amb bandes anglosaxones, ells consideren que expressar la llengua catalana és el més natural per ells, perquè diuen, pensem, parlem, sentim i somiem en català, per tant, utilitzem aquesta llengua perquè és la nostra i ho fem de forma natural. A més, si cantar en català serveix per mantenir viva la llengua, doncs millor que millor. I tant, doncs mira, està ben pensat tot això. Anem a escoltar la segona cançó, que s'anomena Cada segon. David, què et sembla? Cada segon és l'últim. T'ha quedat clar això, no? Hem de viure la vida al màxim. Mira, això és el que t'anava a comentar, que ells tenen cançons a vegades més tranquil·les i a vegades més rítmiques, com la primera, però sempre li donen moltíssima importància a les lletres, el 50% amb la música. En aquest cas, cada segon és l'últim, es correspon molt amb la seva filosofia, ja que diuen que és importantíssim gaudir del moment, de tot el que ens agrada, i pensar que en la música tots els esforços són generosos quan creiem en el que fem. Mm-hmm. Vull dir, és una filosofia molt encertada que tots podem aplicar. Sí, sí, sí. Et vaig llegir una mica el text de presentació que ells tenen a la web, perquè trobo que són una mica poetes, a part de música. A veure, explica. Mira, Bulma són les cartes que mai vas enviar, els somnis que no has somiat, les paraules que no saps, els camins per fer, les ciutats adormides, els principis i els finals, els teus ulls, els batecs del cor, les carícies suaus, els cops amargs, la foscor de la llum i la llum de la foscor, l'alba i el capvespre, la cobejada tendresa dels petons amagats. Bulma és la inspiració que mai t'arriba, les notes que necessites, la brúixola que vas perdre, llàgrimes condensades, somriures catàrtics. Bulma és la teràpia que esperaves. Què et sembla? Ei, està bé aquesta presentació. Sí, són poetes totals aquests músics també. Anem a escoltar la tercera cançó, que s'anomena La foscor de la llum. Mira, David, la nota graciosa del grup te la diria ara. A veure. I és que el seu nom no et sona de res? Bulma? Home, em sona uns dibuixos animats. Molt bé. És per això. És perquè el nom prové d'un dels personatges més importants de la sèrie de Bola de Drac. Sí. La noia del cabell blau que ajudava a Son Goku en les seves aventures. Ai, aquests dibuixos animats han calat molt, en la generació dels finals dels 70, principis dels 80. Dels 80, així, sí. Sí, sí. Ells consideren que era un mite eròtic mentre creixíem. Oh. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Mai no m'havia plantejat que els fos dibuixos un mite animats eròtic, en aquests termes. Potser massa, no? Sí, sí. Realment, en aquella època va marcar moltíssim la gent, perquè és que tothom ho ha vist. Només quatre gats, com per exemple jo, no la vam veure, no sé per quina estranya raó. Jo, la veritat, tampoc no ho mirava. Però és que quan et trobes amb un grup i dius, és que jo no la vaig veure, et diuen, noia, tu no has tingut infància, oi que doncs sí? Jo crec que hem de crear un grup del Facebook de jo tampoc no vaig veure Bola de Drac. Em sembla que ens lapidaran a tots. Sí. Bueno, anem acabant ja. Si voleu més informació del grup, tenen gran presència a la xarxa, han entès molt bé com va el nou món de la música. I bueno, a part de musicalliure.cat, que és d'on entrem nosaltres al grup, tenen una pàgina web pròpia que és www.bulmagrup.cat, Bulma amb B alta, bueno, com el personatge, tothom ho sabrà. Sí. També tenen un MySpace, myspace.com/bulmagrup, i també tenen un Facebook d'una adreça interminable, que jo més aviat m'entraria al Facebook, allà al MySpace, i ja... I directament accedim. Amb el link. I allà està molt bé el Facebook perquè tenen, bueno, totes les novetats, pots contactar directament amb ells, i ara l'última entrada que han fet és que votis per ells perquè participin a la Telecogresca. Ah, doncs mira. O sigui que també està bé. Podeu entrar i votar. Sí, sí. Ja que els hem sentit. Bueno, doncs res més. Vanessa Leiva, gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies per haver-nos portat a Bulma. Sí, que està bastant bé, eh? Doncs sí, la veritat, ens agraden. I ens deixes amb una darrera cançó. S'anomena Els somnis. Els somnis? Doncs que s'acompleixin. Sí, i tant. Fins demà. Fins demà. Els cors a punt de plorar, les cartes que mai vas enviar, i dubtes, dubtes tant. Quan l'amor ja no hi era, els somnis hi vaig posar el teu nom, la cicatriu del teu somriure em va dir que era massa tard. Veure'ns ens ha fet molt mal, i els cors a punt de plorar, les cartes que mai vas enviar, i dubtes, dubtes tant. Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. ¿Podemos decir adiós al dolor? Pues sí, con la campaña contra el dolor de Club Natura podemos tener solucionado nuestros problemas de salud. Y para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros a Lidia, coordinadora del Club Natura en Cataluña. ¿Qué tal, Lidia? ¿En qué consiste la campaña contra el dolor de Club Natura? Pues esta campaña contra el dolor que acaba de comenzar Club Natura y de la que muchos oyentes ya se están beneficiando, consiste en dar a conocer esta aparatología médica de uso particular. Consiste en dar la oportunidad a todos los oyentes de Radio Canal Barcelona de poder probar, de poder comprobar de manera totalmente gratuita la eficacia del mayor avance de la medicina general en este año 2010. Porque nos ponemos en la piel de todas las personas, de aquellos oyentes que nos están escuchando ahora mismo, esos oyentes que padecen dolores cada vez que se levantan, padecen dolores debido a su enfermedad y lo único que receta el médico son pastillas y más pastillas con las contraindicaciones que eso supone para nuestra salud. Pues bien, ahora ha llegado la ayuda definitiva sin contraindicaciones y sin más medicamentos. Escuche, que esto le interesa. 902-05-05-50. Este es el teléfono que han de llamar para que uno de nuestros especialistas se acerque a su domicilio en el horario que a usted le convenga y le realice una sesión de media hora con esta aparatología médica de alta tecnología que ya es de uso particular. Nuestros especialistas les explicarán cómo funciona, es de muy fácil manejo, que les va a proporcionar una mejor calidad de vida. Estamos hablando del nacimiento de la aparatología médica de uso particular. Eso significa, pues, que a partir de ahora podremos disfrutar de ese médico en casa y que va a ser capaz de ofrecernos un tratamiento de rehabilitación diario para luchar contra enfermedades reumáticas, por ejemplo, la artritis, la artrosis o aquellas enfermedades óseas o musculares como la cervicalgia, la lumbalgia, osteoporosis, hernia discal, tendinitis, también enfermedades neurológicas como la fibromialgia, la depresión, el estrés, la ansiedad del Alzheimer, endocrinas como la diabetes de tipo 1 y tipo 2, problemas en las vías respiratorias como los broncoespasmos, las neumonías, los enfisemas pulmonares, sinusitis, rinitis, alergias y en definitiva más de 250 enfermedades entre ginecológicas y problemas de la piel. Pues para ello, Club Natura ha habilitado este gabinete de especialistas que, llamando al 902-050550 sin ningún compromiso por su parte, les van a ofrecer esta media hora de rehabilitación con esta aparatología médica para su enfermedad. Cojan papel y boli, les espero, yo les repito el teléfono para que lo tengan más a mano, 902-050550. Así que en pocos días ustedes recibirán esa media hora de rehabilitación con la que van a poder comprobar cómo desde esta primera sesión van a frenar el dolor que les causa su enfermedad. Lidia, pero aún hay más. Aún hay más, efectivamente, porque la Corporación Club Natura, como bien sabéis, distribuye productos de farmacia y este es uno de ellos. Además, se lo vamos a regalar, una pulsera biomagnética fantástica de hematita. ¿Qué es la hematita? Pues es un mineral espectacular que se encuentra en los Alpes suizos y que tiene altas propiedades para luchar contra disfunciones de estómago. También es perfecta para la circulación sanguínea, activa nuestra circulación sanguínea, nos hace funcionar mejor nuestro organismo, nos da una tranquilidad y una paz interior, es perfecta para mejorar nuestro equilibrio corporal y mental y además ahora la puede recibir gratuitamente llamando a este teléfono 902-050550. Tenemos la de caballero y tenemos la de señora. La vendemos en farmacias, pero hoy se la vamos a ofrecer de manera totalmente gratuita y dentro de esta campaña con la que Club Natura quiere acercarle de manera totalmente gratuita esta primera sesión para que usted compruebe que la aparatología médica de uso particular ya es posible, ya podemos frenar el dolor de nuestra enfermedad. Recuerde 902-050550. Como siempre, pues con la seriedad, la garantía y la calidad de Club Natura. Muchas gracias, Lidia. Hasta mañana. Tres quarts de nou del matí, continuem en línies obertes. I ara tenim aquí amb nosaltres a l'Enric, de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Molt bon dia, Enric. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. T'ha afectat la nevada o no? Bueno, a mi personalment no, perquè ahir no estava al refugi, però bueno, sí, clar, evidentment va nevar, m'imagino que hi ha un gruix de neu considerable per allà dalt. Perquè llavors vosaltres... dubte ara és saber aquest dematí si hi ha un bon accés allà. Clar, perquè vosaltres hem de recordar als nostres oients que esteu al peu del Tibidabo. Al final de l'avinguda Tibidabo, sí, sí, on comença ja el parc de Collserola, on acaba el tramvia blau, i clar, aquelles pujadetes són considerables i m'imagino que hi haurà bastant gel i almenys per el que he sentit per la ràdio els autobusos no pujaven allà. No, exacte. I llavors no sé amb cotxe si l'accés serà fàcil o no. He intentat trucar però de moment no he pogut encara localitzar a ningú. Com afecta el refugi una nevada com aquesta i aquest fred? Pues la veritat que no ho sabem massa. No ho sabem massa, clar, tampoc és que anem aquí cada dos per tres, però bueno, en principi les instal·lacions estan bastant ben preparades i té que aguantar sense cap problema això, però clar, fred en fa, perquè allò, encara que són uns 300 metres d'alçada, però aquí a Barcelona això es nota molt i el fred és considerable. Sí. Ho dic això perquè teniu un sistema de calefacció. Sí, hi ha un sistema de calefacció, sobretot que arriba bé als nivells més baixos, a la zona on estan els gossos. A la part més alta, que és on estan els gats, no arriba per problemes de pressió de l'aigua i de més. Però bueno, a la part baixa sí que hi ha calefacció, llavors les gàbies es tanquen amb unes cortines bastant gruixudes, d'un plàstic molt gruixut, amb el qual queden tancades i bueno, dintre de tot s'intenta mantindre bastant la calor als animals. A més, havíem parlat alguna vegada amb la Mercedes, crec que va ser, que utilitzeu mantes també pels animals. Sí, sí, se'ls fiquen, quan fa fred se'ls fiquen mantes. Tots els gossos tenen la caseta típica de gos, hasta els que estan amb les gàbies, i llavors dintre es poden ficar unes mantes perquè els gossos es fiquin dintre i almenys una mica d'ambient més càlid sí que aconsegueixen. I a la zona de gats hi ha unes casetes de fusta, tipus aquestes de jardí, i també estan totes tancades, excepte un petit foradet per la gatera, i els gats tenen l'opció de ficar-se allà dintre, que sempre està algú més protegit. Que... Dic això de les mantes perquè és una de les coses que havíem parlat, que sí, qui tingui mantes que no utilitzi les pot donar. Sí, sí, sí, sí, sí. Tota la gent quan fa neteja dels armaris, tot el que siguin mantes, tovalloles, llençols, tot aquest tipus de roba que creiem que pot ser una mica d'utilitat, ho poden portar, sí, sí. Aquesta és una manera d'ajudar, però n'hi ha d'altres, N'hi ha d'altres maneres per ajudar a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Com poden ajudar els nostres oients? Sí, a veure, bàsicament podríem diferenciar dos tipus d'ajudes. Una, l'ajuda econòmica, que és la més evident, la més clara, i una altra, l'ajuda amb altre tipus de coses. Hi ha, per exemple, el tema que ja hem parlat algun dia del voluntariat, el que inverteix en hores i dedica una part del seu temps a anar a ajudar allà. Després, el que parlàvem ara, gent que porta mantes, que porta medicaments que ja no fa servir, que poden servir pels animals, no sé, gasses, alcohol, desinfectants, alguns medicaments humans que són també es poden utilitzar també amb animals. Sí. O, no sé, catxarros de cuina, per exemple, que ja no fa servir, que poden servir per posar baiga, per posar menjar. Hi ha gent que porta llaunes de menjar humit. Una mica tot aquest tipus de coses que allà s'aprofita bastanta cosa, tot el que es pot. I després hi ha la part més estàndard, diguéssim, la més lògica, que és l'ajuda econòmica. Per el que fa el tema econòmic, podríem parlar de que hi ha tres tipus d'ajuda. Per un cantó, el donatiu, o sigui, la persona que va allà o no va allà, veu el que fem, li agrada, pensa que pot ajudar una mica i fa un donatiu, que pot fer el donatiu que vulgui, des de 5 euros, 10, fins a 50, 100, el que vulgui. I hi ha moltes persones que fan això, que potser un cop l'any fan un donatiu de l'import que poden i amb això ajuden. Després hi ha la col·laboració econòmica més regular, que seria el tema dels socis i dels padrins. El tema dels socis és bé ser com una quota de soci que pagues a qualsevol puesto, la que pagues al gimnàs, la que pagues a qualsevol associació professional, vull dir, és un tipus de quota que pot ser, en el nostre cas, per exemple, establim dos tipus de quotes, una mensual que és de 10 euros i una d'anual que és 120, o sigui, 10 euros per 12, vull dir, ja. Llavors... Això nosaltres majoritàriament ho carreguem, passem uns rebuts, ho carreguem al banc, la gent ens dona la compte i nosaltres cada mes o cada any fem el càrrec corresponent. També hi ha la possibilitat, si és una persona que ve sovint per allà i té més col·laboració amb la productora, que si vol pot pagar-ho directament allà sense cap problema. Llavors la figura del soci funciona exactament com qualsevol altre soci de qualsevol altra entitat. Vull dir, tens la teva junta d'accionistes quan es presenten els resultats i es fa una mica de presentació del que ha sigut l'any anterior. Sí. Això habitualment es fa cap allà al maig, juny. després, quan hi ha eleccions, doncs poden votar i poden intervindre en la gestió, doncs, com qualsevol soci de qualsevol entitat. Generalment, el que ens trobem és que la gent es fa sòcia per ajudar econòmicament i després, no dic que es desentengui de la gestió, però bueno, entén que ja allò ja es porta raonablement bé i, per tant, doncs, no s'implica, ni es fica, ni comença doncs, a presentar idees per fer canvis ni propostes de cap tipus. Però bueno, que pot fer-ho, o sigui, estem oberts a que qualsevol soci pues, vingui allà i faci qualsevol comentari o inclús a la Junta pues, plantegi pues, alternatives per fer coses i tot lògicament per intentar millorar la gestió del refugi. Una altra figura que hi ha, que és la del padrí, que aquesta una mica està pensada per la gent que es vol implicar una miqueta més amb la relació amb l'animal. L'apadrinament simplement és una ajuda econòmica més per, la protectora, per refugi. Llavors, el que passa és que està pensada una mica per aquelles persones que volen establir un contacte més directe amb algun animal, no? Llavors poden apadrinar un gat o un gos. El més habitual és que apadrinin gossos, perquè llavors poden vindre al refugi quan volen, dintre de l'horari que estigui obert la protectora, per passejar el gos, no? Llavors, aquesta com a figura, el padrí, està pensat per aquesta gent doncs, que veu un animal, li agrada, o a lo millor és un animal que ell s'ha trobat i l'ha portat al refugi, a vegades la padrina ni se deixa mantenir una relació, i està pensat d'aquesta manera, perquè la persona pugui tindre una relació més directa amb l'animal, no? I a part d'ajudar econòmicament, doncs, també treu gos a passejar, està amb ell, juga. Llavors, quan aquest animal, si té sort, doncs l'adopten, doncs el padrí pot canviar un altre. Pot donar-se de baixa si no vol seguir, però si vol seguir, doncs en pot canviar un altre. I, de fet, la majoria de padrins el que fan és això, que quan l'animal l'adopten, doncs passa amb un altre, després amb un altre, i bueno, alguns ja tenen un historial considerable. Però la idea, bàsicament, el tema de l'apadrinament també és una forma d'ajuda econòmicament. I tot i que apadrin un animal, lògicament, si aquell animal pues, està bé de salut, no té cap problema i no necessita una despesa especial, pues, els diners que donen per aquell animal pues, es fan servir pel que necessita, lògicament. Evidentment. És una figura que la vens com uns diners per ajudar aquell animal específic, però lògicament, si hi ha altres necessitats o s'ha d'operar l'animal de la gàbia del costat, pues, es fa servir per aquell altre. Vull dir, els diners van per tots els animals i sempre, pues, si hi ha algú que necessita una atenció especial, pues, se li dedica, lògicament. Perfecte, aquestes són més o menys les maneres que tenim de poder ajudar a la Lliga. Ens parlaves abans que hi ha unes juntes, més o menys en aquestes juntes com funcioneu? Bueno, en principi s'intenta la junta directiva, que és qui porta la direcció de l'associació. Estructuralment hi ha una junta d'accionistes, que serien, bueno, d'accionistes no en aquest cas, junta de socis, que serien tots els socis de l'entitat. Aquestes, amb unes eleccions, trien una opció per dirigir la protectora, que seria la junta directiva. Evidentment, quan hi ha eleccions, doncs es pot presentar tothom que vulgui amb la seva pròpia junta. Aquesta junta directiva és la que organitza i marca les normes de funcionament de la protectora i delega la seva direcció dia a dia, diguéssim, amb el director del refugi, que en aquest cas és la Mercedes, la directora, que és la que porta el dia a dia. I llavors ella és l'encarregada doncs, de gestionar i d'organitzar el funcionament diari del refugi. I llavors la Junta normalment es reuneix més o menys un cop al mes, fa una mica de seguiment doncs, dels problemes que pot haver, i aquestes juntes doncs, es tracten, lògicament, doncs, els problemes, les coses que no funcionen o que es poden millorar per intentar reestructurar el funcionament perquè les coses doncs, vagin una miqueta més bé. No? Sí que es manté, vull dir, es manté una certa activitat legal, diguéssim, en el sentit de que doncs, la Junta es va reunint cada mes i poc, per anar analitzant aquests temes. Llavors, cada 3 anys hi ha renovació de Junta. Aquest any, per exemple, toca fer eleccions per triar la nova Junta. I llavors, doncs, bueno, simplement doncs, es van seguint tots els imperatius legals que marca doncs, el funcionament de les associacions. En aquest cas, diem tot això perquè es pugui veure la transparència que existeix. Sí, això per existeixen, comptat, sí. Clar, per exemple, vosaltres teniu uns pressupostos dels quals disposeu i que tot és transparent. Sí, per descomptat, es compleixen tota la normativa, està tot perfectament controlat. Quan una persona fa un donatiu se li fa un rebut d'aquells diners que ha entregat, perquè quedi tot clar i ningú es pensi que ningú es queda cap diner. I, evidentment, es porta una comptabilitat, es presenten les comptes anuals doncs, al registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya. Vull dir, es compleix absolutament tot, tot. No hi ha cap problema. Més o menys, de què estaríem parlant? Una protectora com la Lliga, a nivell general, a grans números, De quins pressupostos estaríem parlant perquè més o menys els oients es facin una idea? Sí, bueno, no és fàcil, eh? Més o menys a nivell mensual, de promig, hi ha uns mesos que és més, altres menys, però de promig estem, la despesa que hi ha en aquell refugi és aproximadament uns 30.000 euros. Uns 30.000 euros, sí, perquè hem de comptar no... moltes coses. Sí, sí, sí, a veure, primer en lloc que hi ha molts animals, hi ha al rodó de 400 animals, evidentment tots aquests animals doncs, cada dia mengen, es mediquen, se'ls ha de posar vacunes, s'han d'esterilitzar, alguns tenen operacions, vull dir, mateix hi ha un gos doncs, que se l'ha d'operar perquè té un tumor a la cama i costa l'operació doncs, no menys de 300 euros, i contínuament doncs, hi ha casos així, llavors nosaltres la base principal del nostre funcionament és que el primer són els animals i si s'ha de fer doncs, alguna cosa per ells doncs, es fa, i després ja es traurà els diners d'on es pugui i es mirarà què es fa, però en principi tot el que necessiten els animals es fa. El menjar que també que es dona és de bona qualitat, també podríem comprar un menjar molt més barat, però entenem que això repercuteix molt en la seva salut, i per tant establim que una de les prioritats pues, està que estiguin ben alimentats, que estiguin medicats, que quan necessitin una operació pues, se'ls hi pugui fer, i clar, tot això evidentment porta diners. Llavors el manteniment de mateix del refugi pues, també suposa uns diners, perquè els voluntaris estan molt bé, però clar, sobretot durant la setmana els voluntaris no tenen temps, clar, tenen feina, tenen coses que fer, i és molt difícil coordinar que sempre pugui haver 3 o 4 o 5 persones per gestionar allò. Llavors, clar, et veus obligat a tindre personal que estigui un mínim d'hores allà, retribuït, lògicament, perquè pugui fer el manteniment d'aquell centre, no? Llavors, clar, tot això doncs, són molts diners, i et dic, a nivell promig, mensualment, la protectora té uns 30.000 euros de despesa, eh? El que eren abans uns 5 milions de pessetes. Sí, sí, déu-n'hi-do, que no és poc. Déu-n'hi-do, sí, sí. I tot això surt de les aportacions. Sí, exacte. La contrapartida d'això són les aportacions de socis, les aportacions de padrins, els donatius, que són bàsicament les coses importants. Després, sempre que hi ha subvencions o convocatòries d'ajuda, doncs intentem demanar-ne per veure si cau alguna cosa, però bueno, desgraciadament l'administració no ajuda massa, ni a nosaltres ni a molts altres centres. I el que obtenim de l'administració pues, no arriba ni al 10%, em sembla que és com un 8% o alguna cosa així, o sigui, relativament petit, tenint en compte el tipus de feina que fem, que és una feina que per llei està obligada a fer-la l'administració. No? Però, és bueno, important destacar, jo crec, també el paper de les empreses. Vam tenir el Francisco Comelles, poden ser actors importants. Sí, això és una de les lluites que almenys jo personalment tinc, intentar implicar cada vegada més pues, a gent que tingui negocis o que tingui empreses. Just en aquest moment pues, és la cosa és complicada perquè tenen moltes empreses a anar tirant i anar subsistint, però crec que és una de les vies que aconseguir que empreses, i si pot ser empreses pues, ja amb un cert volum, pues, es vagin implicant amb aquest tipus d'activitats, en concret pues, en el cas nostre amb la protectora i l'ajuda als animals abandonats, perquè per donar una mica de recursos, perquè lògicament una empresa sempre pot donar més que no pas un particular, això està clar. Enric, arriba al final del programa, ens hem d'acomiadar que arribarem a informatius de seguida. Jo et diria, si vols, que recordis als oients. Sí, com sempre intentem recordar les adreces. Podeu consultar tota la nostra web, www.protectorabcn.es. Si no, pues, per correu electrònic hi ha un parell de correus que els atenem pràcticament a diari, que és info@protectorabcn.es o oficina@protectorabcn.es. I si no, el telèfon directe de la protectora, que és el 93 417 0124. Moltíssimes gràcies, Enric, per haver vingut. Fins aviat. Vinga, adéu. Demà tornarem al punt horari de les 7 del matí, aquí a Línies Obertes. Ara, de seguida, l'Aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida... i la Torre de Babel a partir de les 12 amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales, des d'aquí, des de RKB, des de la 106.9 de la freqüència modulada, com sempre a les 7 a 9, Línies Obertes. Fins demà. 220.